para ponernos realmente serios, no por la falta de gozo, llenos de gozo, pero serios delante de estos símbolos y lo que ellos significan. Hemos cantado: por tu amor te cantaré y por tu amor contigo caminaré. Y la canción termina diciendo: te seguiré. Y ciertamente ese es el deseo de Dios para todo hombre y mujer de todo tiempo y de todo lugar. Pero hay manera de querer seguir a Dios, de querer caminar con Dios, que es distinta a otras. Y hay una que Dios acepta y otra que no. El grupo puede sentarse. Claro, es que en el programa pone reflexión y se ve que pensaban, ¿no? Estará 5 minutos y no. A lo mejor son 10, por eso. Digo que hay maneras en que Jesús quiere ser seguido y maneras en que no. Que quiere ser seguido por todos, no cabe ninguna duda. Que lo que Él ha hecho y lo que hoy la Iglesia anuncia con estos símbolos es el regalo de Dios para todos, no cabe ninguna duda. Pero quien pone las normas, quien pone el cómo y de qué manera, es Dios y no nosotros. Esto es algo que aparece frecuentemente en la enseñanza del Señor Jesús. De vez en cuando, curiosamente, cuando más gente ve que le sigue, el Señor Jesús les lanza una bomba dialéctica, claro, y de alguna manera se hace una criba. ¿Por qué? Porque aunque Él quiere que le sigan todos, no quiere que le sigan de cualquier manera ni por cualquier razón. Y podemos verlo, como decíamos el viernes, entre otras lecturas que teníamos, de esas que consideramos a veces difíciles, duras, de parte del Señor, que comienza diciendo el Señor: le seguían una multitud. Y cuando le sigue una multitud, que cualquier iglesia estaría contenta de tener tanta gente detrás, el Señor se levanta y dice: el que no aborrece a padre o madre, hermano, hijo o esposa, no es digno de mí, ni de ser mi discípulo. Pero maestro, con tanta gente que te sigue, ¿cómo les dices eso? Alguno pensaría. Y es que el Señor Jesús quiere ser seguido por todos, pero no de cualquier manera. Y hay cosas que es necesario entender. Que no le hacemos un favor a Dios nosotros cuando decidimos seguirle, sino que es Dios quien nos ha hecho el favor de llamarnos a seguirle. Ese parece de perogrullo y muchos diréis: hombre, esto está claro. Bueno, pero no todo el mundo lo tenía claro. Y llegamos a otro momento en el Evangelio de Juan, donde se nos presenta un pasaje que ahora leeremos, ¿no? Jesús, el pan de vida, el pan del cielo. Y solamente el título ya a los creyentes nos hace esbozar una sonrisa de gozo. ¡Qué bueno es el Señor Jesús, el pan de vida! Tú eres mi pan, Señor. Luego lo cantaremos en el tiempo de la cena. Pero, hermanos, ese título, esa expresión de lo que es Jesús, que sinceramente a cualquier creyente que ha entendido el Evangelio y que ha entendido quién es Jesús y lo que ha hecho, claro que le produce una mueca de sonrisa, de gozo. Jesús es el pan del cielo, Jesús es el pan de vida. Pero cuando dijo estas palabras el Señor Jesús, fue otra de esas bombas que realmente cayeron para algunos como tal y les explotó delante. Vamos a leer, si no, en Juan 6. Ahí donde el pan, que forma parte de los símbolos con que Él quiso ser recordado, el cuerpo mismo del Señor Jesús, el pan de vida. Leemos en el capítulo 6 de Juan los versos que van del 48 al 69. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor añada su bendición y por su Espíritu revelación a nuestros corazones. Hermanos, como veis, un relato que a nosotros nos produce gozo, nada más pensarlo, Jesús, el pan de vida, el pan que desciende del cielo, en medio de aquellas multitudes, de aquellas gentes, de los discípulos, cayó como una losa. Palabra dura es esta. Porque ciertamente a Jesús Dios quiere que le siga todo el mundo. Pero no vale cualquier manera de seguirla. No se puede confundir la manera en que se le sigue. Algunos interpretaban como Nicodemo en su momento literalmente esas palabras y cómo dice este hombre que nos tenemos que comer. Claro, eso ya escandalizaría. O sea, la nueva religión consiste en comerse al líder. Es fuerte, hay que reconocerlo. Por eso luego aclara, mis palabras son espíritu y son vida. Y la gente está pensando en las cosas superficiales, cuando Dios quiere llevarnos a una experiencia profunda. Y porque no entienden esa experiencia, y porque seguir a Cristo a veces es más bien a la manera que yo creo, es por lo que Jesús de vez en cuando ve que le siguen multitudes, hace un alto en el camino y les deja clarito quién dice cómo y de qué manera, y que no somos nosotros. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sigue diciendo que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuáles podrían ser algunos pensamientos de sus discípulos? Entonces, quién sabe si ahora. Podrían pensar algo así como que, hombre, ahora resulta que no basta con escucharle y disfrutar de sus milagros, sino que la vida eterna requiere comer su carne y beber su sangre. Como no lo entiendo, como hace mucha gente, yo es que como no lo entiendo, ahora resulta que no solo hay que seguirle y admirar sus consejos, sino que tenemos que ser como él mismo, llenar nuestro cuerpo, impregnarnos de lo mismo que él es, su carne y su sangre. No solo hay que seguirle y admirar sus consejos, nos está diciendo que tenemos que impregnarnos de él. Y entonces algunos dijeron, ah, no, si Jesucristo quiere que yo sea cristiano, tiene que respetar lo que yo soy, comer su carne y beber su sangre. A mí dame el maná todos los días y de vez en cuando un milagro como el del otro día, porque esta historia viene después de del milagro de los panes y los peces, donde más de 5.000 personas comieron con muy poquito. A mí dame palabras maravillosas. Dame consejos estupendos, dame el maná de cada día y un milagro como el del otro día y entonces te seguiré. Yo para seguirte quiero alimentarme de lo que me das, no de lo que tú eres. Y estas palabras, delante de estos símbolos que tanto respeto, nos tienen que merecer han de ser dichas, han de ser escuchadas y, hermanos, en el nombre del Señor, reflexionadas. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Por lo que da? ¿Por lo bien que habla? ¿O por lo que es? Porque en medio de las multitudes que nosotros mismos somos, el Señor Jesús de vez en cuando se para con estas palabras a recordarnos que el que no come su carne y no bebe su sangre no puede ser su discípulo. Que está muy bien que él haga milagros, que está muy bien que él provea el maná, pero que quiere que le sigamos únicamente por quien es él. Y que comer y beber de él sea el anhelo de nuestro corazón, impregnarnos de lo que Cristo es. Esta es la manera en que aún hoy muchos quieren seguir a Cristo. Y lo más triste es que la religión mayoritaria en nuestro país ha fomentado esta manera de pensar, convirtiendo el pan y el vino por arte de magia en carne y en sangre. Claro, el que recibe esta instrucción de pequeñito, que lo bautizan y lo meten en la iglesia, y luego le dice que tiene que participar de la comunión y después cuando una vez al año por lo menos. Claro, como le han dicho esto, que comer la carne de Cristo es tomarse la hostia, la oblea, o que beber la sangre de Cristo es beberse el vino porque se transustancia y se convierte en pan y en vino. Claro, vive como quieras y de vez en cuando ve a misa. Lamentablemente, aunque estoy seguro que no es la intención de la Iglesia Católica enseñar esto, lamentablemente esto es lo que se practica. Y claro, multitudes pueden ser religiosas y el Señor Jesús levantar este mensaje y deciros no. No, no convirtáis un trocito de pan y un poquito de vino en carne y en sangre. Son símbolos de mi carne y de mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Pero cuidado con poder vivir como quieras y de vez en cuando, por arte de magia, tomar la oblea santificada. Y perdonad mi incultura y desconocimiento, pero no sé por qué solo bebe el vino el sacerdote. No lo sé. Seguro que vosotros lo sabéis y os agradecería que me lo dijerais. Porque no entiendo por qué reparten la oblea y no reparten el vino. No lo entiendo, ¿eh? No. Después, por favor, que alguien me lo aclare. No entiendo. En cualquier caso, ya digo, estoy seguro que no es la intención de la Iglesia Católica enseñar exactamente esto, pero esto es lo que acaba ocurriendo cuando pasajes como el de Juan 6